La Oreja Tatuada, un programa de música alternativa y underground. Historias, entrevistas, datos y toda la bizarrería del mundo musical. Escúchanos desde 31 de mayo a través de la www.radiobocina.com. La Oreja Tatuada, tatúate la oreja. Thank you.